Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio. Hola, somos los alumnos de Primera OE, Colegio Nacional El Refugio. Y vamos a hablar sobre discapacidad. Bueno, lo dejo con Fran para que diga qué es la discapacidad. Hola, soy Francisco y hoy voy a hablar de las tres formas de la discapacidad. La discapacidad, para los que se preguntan qué es la falta o limitación física o mental que dificulta el desarrollo normal de una persona. La discapacidad puede ser de varios tipos. Hay tres tipos de discapacidad: física y motora. Física es como nacer sin mano, y después motora es estar en silla de ruedas. Después está la intelectual, que es sobre los síndrome de Down, y después está sensorial, que es visual o auditiva. ¿Ciego o sordo? Ahora los pasamos con Tomás Beta. Hola, yo soy Tomás y vamos a hablar de cómo podemos incluir a las personas con discapacidad en la sociedad. Por ejemplo, en cuanto a las personas con discapacidad motora, podemos planear la ciudad teniendo en cuenta rampas de acceso para facilitar el ingreso a edificios como escuelas, hospitales, estaciones de tren, etc. Podemos también ofrecer actividades recreativas como deportes adaptados. Los municipios tendrían que ofrecer clases para personas con discapacidad, armar algún polideportivo o club para que puedan hacer deporte y ejercitarse. Y laboralmente las empresas y las organizaciones deberían tener una apertura mayor para tomar personas con discapacidad, capacitarlas, atender al público, realizar tareas que estén a su alcance. Con respecto a la educación, hay que adaptar los contenidos para que todos puedan aprender y estudiar. Ahora los dejo con Jero para que hable sobre ejemplos de la discapacidad. Yo voy a dar un ejemplo de un deporte adaptado para silla de ruedas. Un gran ejemplo de inclusión es el deporte que nos deja la familia de Valentino Segarelli. Los padres viajaban siempre a Estados Unidos para estar con la última información que salió de la enfermedad de Valentino, que tiene atrofia muscular. Una vez que volvieron, trajeron de Estados Unidos acá Power Chair, que son sillas motorizadas con un enrejado en la parte delantera para poder patear la pelota. Power Chair es un buen momento para pasar el rato, estar con sus amigos y en su mismo estado. Lo podemos encontrar en la UTN del microestadio de 197 en Pacheco. También se hace una cena de beneficio para poder recaudar fondos para la Fundación Power Chair. Mucha gente aporta dinero, ideas, etcétera, para poder donarla, después esa plata, donarla, e ideas, etcétera, donarlas a Power Chair. También compitieron internacionalmente contra otros países y bueno, como podemos ver, la idea de estos padres cambió mucho el mundo de estos chicos. Deciden estar horas y horas entre médicos y terapeutas y también pasaron a ser de espectadores a ser jugadores. Ahora lo dejo con la música que piensa diferente y luego Sueña Luz, el himno de Silsa. Con ustedes el video Piensa Diferente. Me tratas así, no entiendo. ¿Por qué me miras así, no estoy muerto? ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando. Hace rato que seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar. Tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad. Danos la oportunidad. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.